boca de color de rosa. Tus ojos tienen el azul del cielo. Como me gusta el color de tu pelo. ¿Cuántas pequitas podrás tú tener? Una por una quisiera contar, pero es más fácil llegar a saber cuántas estrellas en el cielo hay. Ven a mí, pecosa. Ven a mí con tus ojos bellos. Dame tu boquita graciosa. Déjame besar tus cabellos. Ven a mí, pecosa. Ven a mí con tus ojos bellos. Dame tu boquita graciosa. Déjame besar tus cabellos. ¿Cuántas estrellas en el cielo hay? Ven a mí, pecosa. Ven a mí con tus ojos bellos. Dame tu boquita graciosa. Déjame besar tus cabellos. Ven a mí, pecosa. Mírame con tus ojos bellos. Dame tu boquita graciosa. Déjame besar tus cabellos. Ven a mí, pecosa. Ven a mí con tus ojos bellos. Dame tu boquita graciosa. Déjame besar tus cabellos. Ven a mí, pecosa. Mírame con tus ojos bellos. Dame tu boquita